invitar ahora a Paola González, que es una referente en discapacidad, madre de personas con discapacidad, quien está al frente del merendero Yo Sí Te Creo. ¡Aplauso para Paola! Buenos días. Quería decir que salud mental ausente. En Mendoza no tenemos salud mental. Algunas personas con discapacidad que por ley, no solo por ley, por una sentencia, se les dijo que debían tener asistencia médica y etcétera, no la tienen. Tenemos, como siempre, otro año más a un defensor de personas con discapacidad totalmente ausente. No está para las personas con discapacidad, está para el gobierno de turno. Y eso es inadmisible. Si esa persona cobra muchísimo dinero de sueldo para defender a las personas con discapacidad, eso es lo que tiene que hacer. Y no lo está haciendo. Vuelvo a salud mental. No tenemos médicos, no hay turnos. Ahora todo es digital. ¿Cómo hacemos con una persona que no tiene los medios para sacar un turno, ni la capacidad para hacerlo? Es inhumano lo que están haciendo, tanto por gobierno nacional, provincial y departamentales. Yo sé que cuesta la vida de las personas con discapacidad y de sus familiares, pero hoy, más que nunca, tenemos que salir a decir basta, porque esto es un atropello a todos los derechos. Ya no queremos más esto. Queremos que todos esos derechos que hemos adquirido con muchos años de lucha sean respetados. Yo sé que a muchos que están acá atrás les molestamos. Somos la piedra del zapato. Pero bueno, sigamos luchando. Sigamos luchando por los derechos de las personas con discapacidad, de nuestros niños, de aquellos adolescentes. No hay cobertura. No tienen para darles una silla de rueda, pañales, le quitan medicamento, le están quitando por el PAMI a los ancianos. Imagínense por acá la obra social para las personas con discapacidad, que ni siquiera nos dan el carné. Imagínense si no nos van a quitar todo. Bueno, hoy más que nunca, como lo dije hace unos días atrás, tenemos que salir a luchar, porque la lucha tiene que ser colectiva. Tenemos que salir todos, porque nos van a querer callar, pero somos más. Así que vamos, luchemos por todos aquellos derechos que adquirimos y hoy nos están sacando. Por favor, hay niños que no tienen asistencia, adolescentes que ya no quieren vivir porque pasaron de todo, y no tienen acompañamiento de nada, de nada. No, las personas también, los acompañantes terapeutas, es una miseria lo que les pagan, y encima cada 3 o 6 meses con suerte. Bueno, felicitar como siempre a Mónica y a todas aquellas personas que luchan por lo más preciado, el más vulnerable, las personas con discapacidad. Gracias. Queremos hacer referencia a que la provincia de Mendoza es la primera y la única en el país que tiene defensoría de las personas con discapacidad. Y esto fue una conquista de las familias de las personas con discapacidad organizadas. Pero el gobernador Alfredo Cornejo mantiene al defensor ilegítimo en su cargo y no defiende los derechos de las personas con discapacidad. No cumple con todo lo que las víctimas del próbolo necesitan, que es acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a intérpretes en lengua de señas, a transporte. Exigimos al gobierno de Mendoza que le dé dignidad a las víctimas del próbolo, que durante 6 años fueron abusadas sexualmente. Preguntémonos dónde están las víctimas y cuál es la situación que están viviendo. Esto es algo que no podemos dejar pasar. Lo más importante no era solamente que los curas vayan presos. Lo más importante es volverle la dignidad a personas con discapacidad que durante 6 años fueron abusadas sexualmente con la complicidad de muchas personas. Es responsabilidad de la sociedad en general y de quienes están en la toma de decisiones garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Estamos en el siglo XXI, señores. No permitamos más que retrocedamos. Necesitamos garantizar las vidas dignas de las personas con discapacidad y su familia. Gracias, Pau, por tu lucha compartida.